Negociación en México, de la infraestructura para la guerra a las modificaciones de ley. La violencia que actualmente se vive en México responde a las consecuencias de una supuesta guerra montada en contra del crimen organizado por el gobierno federal. Con esta realidad que imponen los de arriba, ha traído también, como consecuencia directa, la militarización del país. Sin embargo, los que abajo vivimos y resistimos a la exterminación, sabemos que es una guerra contra el pueblo. Las cifras del exterminio son amplias. Han sido más de 60.000 muertos en 5 años. Se han multiplicado las extorsiones, los robos, secuestros. De igual manera, los desaparecidos se cuentan por miles. El aumento de la violencia en México va de la mano de la estrategia gubernamental que paralelamente tiene sus sustentos en el Plan Mérida. Este ambicioso plan militarista del gobierno de Estados Unidos para México se conoce desde mediados del año 2007, cuando el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, confirmó que en el marco de la guerra a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo, México y Estados Unidos venían negociando un multimillonario paquete de seguridad similar al Plan Colombia, rebautizado Plan México. El diario estadounidense The Washington Post dijo que el Plan México consistía en la liberación de 1.200 millones de dólares solo para los 2 primeros años de ejecución. Sin embargo, los millones de dólares no eran en efectivo, solo en especie. Tecnología para espionaje y vigilancia, aeronaves para transportar grupos de élite, así como diversos tipos de entrenamiento militar y policial. Incluso un incremento de recursos para el desarrollo de centrales de inteligencia, como la oficina de la CIA en la Avenida Reforma en el Distrito Federal, o las bases militares de Estados Unidos en Puebla, solo por citar dos casos. Si reflexionamos un poco respecto a la información que acabamos de escuchar, podemos concluir que el territorio mexicano está siendo utilizado por las compañías armamentistas, principalmente gringas, lo que está generando billetes verdes que se cuentan por billones de dólares, tomando en cuenta lo que invierten los distintos grupos de narcotráfico para contrarrestar el enemigo ficticio interno en estas escenas del capital. Esta hipótesis se refuerza si tomamos en cuenta que el Estado mexicano en todos sus niveles es profundamente corrupto y está implicado con el crimen organizado. Para decirlo en palabras claras, en la calle hay enfrentamientos y no se sabe quiénes son los buenos o quiénes son los malos. No hay uno u otro, ambos cumplen el papel de confundir, de aterrorizar, de exterminar. La velocidad con que se ha establecido este grado de violencia y el Estado militar en México ha sido a pasos acelerados. Ya no podemos hablar no solo de que exista la criminalización de la protesta social, aunque se recurra a los cuerpos armados y policiales en nombre del Estado de Derecho para reprimir a organizaciones sociales, campesinas o de trabajadores en nombre de las minorías enriquecidas, como pasó en el 2006 en Atenco, Oaxaca, como pasa en Chiapas de una forma permanente desde el levantamiento armado de 1994. Aunque de forma paralela y sistemática se asesina, se desaparezca, se torture y se acabe con activistas sociales, con comunidades enteras. Actualmente, las Fuerzas Armadas se han convertido en los que reproducen el sistema político, social, económico y cultural en México. Esta guerra contra el pueblo de México hay que insertarla entonces en la concepción de la seguridad preventiva, presente en las directrices de seguridad y defensa nacional, en la legislación y en los acuerdos que México firmó con Estados Unidos, ASPAN y Plan México. Esa tendencia de seguridad preventiva legaliza y legitima la gobernabilidad de los ricos y el exterminio de abajo.